Hoy quedamos a la noche para vernos otra vez. Siento nervios en la panza y hasta me tiemblan los pies. Porque siempre que te veo es como la primera vez. Si enamorarme es tu tarea, de nota tenés un 10. Ambos sabemos que pasa el tiempo y que lo nuestro se ha vuelto eterno. Vamos a trasnochar con besos frente al mar. Dame un ratito más para abrazarnos. Vamos a trasnochar juntitos y a la par. Dame un ratito más para abrazarnos. Matías Valde y Nahuel Penici. Me gusta todo de ti. Tus cachetes colorados cuando dices que sí, aunque en realidad no estás tan segura, pero te la juegas por mí. Me gusta todo de ti y valoro cada vez que tú confías en mí, porque sé que te acompañan las dudas, pero te la juegas por mí. Pues sabemos que pasa el tiempo y que lo nuestro se ha vuelto eterno. Vamos a trasnochar con besos frente al mar. Dame un ratito más para abrazarnos. Vamos a trasnochar.